Bueno, buenas noches a todos tengan en esta hermosa reunión, y me gustó mucho la palabra que utilizó Aníbal acerca de reunión familiar, una reunión familiar. Y realmente que eso es lo que está en el anhelo de nuestros corazones, porque somos una familia, somos una familia de hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios con diversidad de criterios, con dificultades, con diversidad de opiniones, como cualquier familia. ¿De qué color pintamos la pieza de los chicos, Lina? Y blanca, no, yo quiero verde. No, yo quiero azul, sale el pibe. No, yo quiero roja. No, yo le quiero poner un cuadro de... Y somos tres, somos cuatro. Pero lo importante es que estamos bajo la soberanía y bajo la presencia de Cristo Jesús. Hoy retomamos el tema de los milagros del Señor Jesucristo. Hoy nos toca ver un hermoso milagro acerca del paralítico de Betesda. Un hombre que no sabemos cómo se llama, yo por lo menos no lo pude descubrir, no sé si ustedes lo van a poder descubrir, no sabemos cómo se llama. Eso me llamó la atención cuando empecé a estudiar este tema. ¿Cómo se llamará? ¿Por qué el Señor Jesucristo no quedó plasmado ahí? Que se llamaba Juan, Pedro, Miguel, Luisito. No sabemos cómo se llama. Pero sí este hombre estaba muy necesitado. Los invito a leer San Juan capítulo 5. Desde el versículo 1 al 9 vamos a leer. Dice San Juan capítulo 5, verso 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, en los pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviesen. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Fíjense ustedes, queridos hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo hacía estos milagros? Si el Señor Jesucristo sabía todo ya. ¿Sabía cómo se llamaba aquel hombre? Claro que sabía. ¿Sabía dónde vivía? Claro. ¿Sabía qué enfermedad tenía? ¿Sabía cuánto tiempo estaba ahí postrado? ¿Sabía si tenía familia? Claro que sí. El Señor Jesucristo sabía todo de la vida de este hombre. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo hacía estos milagros? Era para demostrar que Él es Hijo de Dios. Que Él es Hijo de Dios. Por eso en este verso 9, cuando termina, dice, y era día de reposo. Porque después, cuando vieron a este hombre tomando su lecho, ¿cómo? ¿Este no es el que estaba en el pórtico? ¿Pero este no es el que hace una pila de años que está ahí en el pórtico? ¿Cómo es que ahora está andando? ¿Cómo es que está andando? Pero che, le dijeron los religiosos, che, pero bueno, podés andar con tu cama a cuesta, con tu lecho a cuesta, porque hoy es día de reposo, hoy no se puede hacer ningún trabajo. Fíjense ustedes que los hombres tenían anteojeras y lo único que miraban era la religiosidad. Pero no pudieron entender nunca esos hombres que ese hombre había sido beneficiado por un milagro, por el milagro de volver a caminar. 38 años. ¿Quién tiene 38 años acá? Que levante la mano. Por eso, que levante la mano. Muy bien. ¿38? ¿Nadie? Bueno, qué bárbaro, ¿no? Bala de plata. Muy bien. 38 años, toda una vida. Toda una vida, 38 años. ¿Saben lo que es estar postrado 38 años? Imaginémonos, hagamos una composición de lugar. Hagamos una composición de lugar. Terrible, tremenda condición. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Había una ciudad ahí en Jerusalén, había unos pórticos, que los pórticos eran las entradas al estanque, donde ahí dice que yacía multitud de enfermos, multitud de enfermos. Cuando la palabra de Dios dice multitud, no tiene número. Si no, hubiera dicho había como 2.000 enfermos. Pero si no, dice multitud de enfermos. Había una enorme cantidad de enfermos. Lo describe bien. ¿Cuáles eran sus dificultades? Ciegos, cojos, paralíticos. Y podemos seguir diciendo innumerable cantidad de cosas más. Estaban enfermos y yacían ahí, alrededor de un estanque. Alrededor de un estanque. Estaba buscando acá en la Biblia qué significaba Betesda y dice casa de misericordia. Casa de misericordia. Fíjense ustedes, el estanque este, de vez en tanto, de cuando en cuando, descendía un ángel del cielo y removía las aguas. Y el que primero de esos enfermos se zambullía del estanque, quedaba sano de toda enfermedad. Y más de uno allí habrá, esperaban, ¿no es cierto? Porque no sabían cuándo iba a descender el ángel. Descenderá el lunes, che, estemos bien. Descenderá a la noche, no vamos a dormir. Descenderá de madrugada, no sabemos. Descenderá cuando esté jugando el partido de Argentina, no sabemos, Dani. Pero bueno, vamos a estar atentos a ver cuándo desciende el ángel. Y cuando sintamos el movimiento de las aguas, listo. Pero este paralítico, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada. Estaba postrado. Estaba postrada. Una persona que está postrada no tiene noción de las cosas que suceden alrededor. Porque lo único que puede ver es el cielo nada más. Puede ver el movimiento alrededor, pero nada más. No sabe. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? El Señor Jesucristo vino allí. Vino allí a esa ciudad. Vino a Jerusalén. Y dice que vio a este hombre acostado, vio a este hombre en su lecho, lo vio. Acá hay un gran mensaje. Cristo Jesús, siempre me ve, siempre me ve. No, escúchame, Dani, ¿cómo? A ver, yo me voy ahí al subsuelo, el subsuelo que hay en el trabajo, y ahí no me va a ver porque hay unas paredes de 45 así, ¿qué me va a ver ahí? Siempre te ve. Siempre me ve, siempre sabe dónde estoy, siempre, siempre sabe lo que pienso, siempre sabe lo que voy a hablar. Antes que la palabra sea audible, Él ya sabe todas las cosas, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es Dios, pero también Él es Rey. Cristo Jesús le vio ahí al paralítico. ¿Cuál era su condición? Acostado. En su lecho. Y Cristo Jesús podía haber seguido de largo, tranquilamente. Podía haber seguido de largo. Habrá dicho, bueno, a ver, ¿cuándo descenderá el ángel? Y no sé, a lo mejor descendió. Y bueno, voy a ver acá, me voy a quedar acá mirando a ver quién es de estos, todos esta gran multitud de enfermos, quién es el primero que va al estanque, se zambulle y queda sano para siempre jamás. No. El Señor Jesucristo vio a este enfermo, y tuvo compasión, tuvo misericordia, tuvo algo que lo llevó a acercarse a este enfermo. No le preguntó cómo se llamaba, no le preguntó cuántos años tenía, no le preguntó de qué trabajó en su momento, no le preguntó si tenía hijos, si era abuelo, no le preguntó nada porque él sabía todo. Pero él sabía todo, pero Jesucristo se acercó. Muchas veces en nuestra vida, sucede que cuando en circunstancias que cada uno de nosotros no podemos manejar, viendo que nosotros somos los reyes de manejar situaciones, pero hay situaciones que no podemos manejar. Hay situaciones que se escapan de nuestra mano, se escapan de nuestro dominio. No tenemos los mecanismos, no tenemos las herramientas para poder componerla. Y muchas veces nos desesperamos y queremos poner toda nuestra fuerza para ver cómo lo podemos lograr, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos hacer algo, y no podemos. Y entonces tenemos que recurrir al Señor. Señor, esto no lo puedo hacer. No sé cómo hacerlo. No sé. Te pido que vos me ayudes. Te pido que vos me des sabiduría. Te entrego esto en tus manos para que vos obres por mí. Y el Señor Jesucristo se acercó. Cristo Jesús se acerca a cada uno de nosotros. Hoy, mañana, esta noche. Esta noche cuando esté durmiendo. No, cuando esté durmiendo no. Sí, también. Se acerca a nosotros. Nos da el descanso. Mañana cuando nos levantamos, también está al lado nuestro. Cuando vamos a trabajar, también está con nosotros. Cuando viajamos, también está con nosotros. Cristo se acercó. Cristo lo vio y se acercó. Cristo te ve y se acerca. ¿Y el hombre sabía quién era? No, no sabía nada. ¿Quién había dicho? ¿Este quién es que se acerca acá? Entonces el Señor Jesucristo, movido en misericordia, le dijo, ¿querés ser sano? ¿Cómo le dijo? ¿Querés ser sano? Pero qué pregunta un poco improcedente, ¿no? Si lo veía que estaba ahí acostado, lo veía que no se podía mover, lo movía que era un paradito, ¿cómo le va a preguntar? ¿Querés ser sano? Cristo Jesús fue directamente a este hombre. Fue para que este hombre reconociera que él era el Señor, que él era el Hijo de Dios, que él estaba en ese momento ahí hablando con él. Este hombre no sabía nada. Este hombre empezó a dar excusas como damos cada uno de nosotros. Señor, Señor, pero vos si supieras lo que acá pasa, si supieras, ¿ves toda esta multitud de enfermos? Bueno, acá viene un ángel, de vez en cuando mueve las aguas y yo estoy postrado. No tengo nadie que me lleve al estanque. Nadie tengo que me lleve al estanque. Entonces siempre me gana alguien de mano. El hombre le explicó, le quería explicar, o le quería decir, con argumentos vagos, triviales, sin fundamento, cuál era su dificultad. Este hombre tenía puesta, depositada la fe en el movimiento del agua. Decir, si hay alguno que me ayude, que vos, en vez de preguntarme si quiero ser sano, me podés ayudar cuando venga el ángel, quédate acá conmigo y me das una mano, me llevas a UPA y me metes adentro del estanque y ahí yo soy sanado. Pero Cristo Jesús quería mostrarle, quería demostrarle que no era por el agua, no era por el estanque, no era por el ángel que descendía. Quería demostrarle la autoridad como Hijo de Dios. Quería que este hombre conociera quién era el que hablaba con él. Y acá hay una frase que dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre, ¿qué le responde? Le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Se justificó. Como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Se justificó. Se justificó. Nosotros nos justificamos delante de Dios. Dice ahí en el libro de Job, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? No, pero vos sabés que hoy llovía a la mañana. No, pero vos sabés que mañana tengo una entrevista. No, pero vos sabés que el martes me pasa esto. Pero vos sabés que el miércoles me pasa esto. Pero vos sabés que el jueves, y todos nosotros somos justificados, nosotros mismos no, justificados delante de Dios. Y no podemos justificarnos de ninguna manera. El hombre quiso justificar. Justificar. Pero el Señor Jesucristo le apuntó directamente allí, a su condición. ¿Querés ser sano? ¿Querés ser sano? Si me lo hubieran preguntado a mí, yo hubiera dicho, pero claro, ¿cómo no voy a querer ser sano? Sí, claro que quiero ser sano. Hubiéramos gritado a viva voz, nos hubieran escuchado por todo ahí, por todo el estanque, la multitud nos hubiera escuchado, sí, quiero ser sano. Pero este hombre esgrimió argumentos sin fundamento. Y Cristo Jesús, al ver que este hombre no reaccionaba, al ver que no decía nada, fíjense lo que le dijo. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros. Levántate. No sabés, esta semana fue terrible para mí. ¿Qué me voy a levantar? Estoy como el trapo de piso, de la que está ahí en la puerta. Estoy como el trapo de piso. No sirvo para nada. Y Cristo Jesús me dice y te dice, levántate. El efecto de levantar es cambiar de posición. Estar de pie. De estar acostado a estar de pie. Este hombre, el Señor Jesucristo, le dice, levántate. Y se ponía de pie y estaba enfrente de Cristo Jesús. Le dice, toma tu lecho, toma tu condición, toma tu prueba, toma tu dificultad, toma tu enfermedad, toma tu imposibilidad. Y muchas veces cada uno de nosotros nos levantamos y seguimos todavía con el lecho nuestro, con las dificultades, con los pesares, con las tristezas, con los por qué. ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué no le tocará al otro? Jesús le dijo, levántate. Mensaje preciso, concreto y objetivo. Levántate. De postrado a levantarse hay una gran diferencia. Cambia completamente. Es completamente un cambio radical. Postrado no puede hacer nada este hombre. Ahora fíjense ustedes que este hombre no sabía que era que Cristo Jesús le estaba hablando, este hombre creyó a la voz del Señor. ¿El Señor lo tocó? No, no dice que lo tocó, no. El Señor le habló, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre creyó a la palabra de Dios, invirtió su fe ahí. Fíjense que usted ahí no esgrimió ninguna réplica. No le dijo, no, pero escúchame, ¿cómo me decís eso? No, no. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tres acciones tenía que hacer este hombre. Levantarse. Pero si hace 38 años que estoy postrado, ¿cómo dice este que me levante? Creyó. Y muchas veces cada uno de nosotros tenemos que tener esta fe que tuvo este hombre, del paralítico de Bethesda. Creer en la palabra de Dios. Si le dice la palabra de Dios, amén, así sea. Mirá que en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¡Apa! Pero yo me quiero llevar bien con todo, no quiero tener dificultades con nadie. Pues entonces te tengo que decir algo, cuando sos de Cristo vas a tener más dificultades que antes. ¿Cómo me decís eso, Dani? Sí, vas a tener más dificultades que antes. El enemigo te va a venir todos los días a pinchar, utilizando distintas personas, distintos momentos. Te va a venir a ver para que vos reacciones. Este hombre creyó en la palabra de Cristo. Creyó. El Señor Jesucristo le dijo, toma tu necesidad y anda. Empezá a caminar. Ahora, este hombre, ¿cuánto habrá caminado con su lecho? Habrá hecho 20 metros. Cuando vio que sus piernas se afirmaron, habrá dicho, bueno, yo voy a ir con mi lecho, pero habrá llegado un momento que lo habrá dejado. Va a decir, no, ¿para qué quiero este camastro? Si ya no necesito más. Todos lo vieron ahí caminar. Todos vieron que era este hombre que estaba ahí postrado. Ahí va, mirá, este que está postrado va con su lecho. Y como decía al principio, che, pero es sábado hoy. No tenés que hacer ninguna carga. No tenés que llevar ninguna carga. Y ese hombre había sanado. Dice la palabra de Dios que este hombre, al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante. Al instante quiere decir, en un periquete. En un abrir y cerrar de ojos. Sí. Al instante. ¿Cuánto dura un instante? No sabemos. Milésimas de milésimas de milésimas de segundo. Un instante. Nada. Dice que al instante ese hombre fue sanado. Tremendo milagro de Cristo. Tremenda demostración del poder de Dios. Tremenda autoridad que tiene Cristo Jesús. ¿La tuvo en ese momento? ¿La tendrá hoy? Claro que sí. Claro que sí. Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Es el mismo, no hay cambio, no hay mudanza. Sus años nunca dejarán de ser. Esta mañana veíamos que Él es inmortal. Él es inmortal. La muerte no lo pudo detener. Él es Señor, se enseñoreó él de la muerte. Dios le resucitó de entre los muertos y le hizo Señor y Cristo. Él es inmortal, es invisible. Él es el Rey de gloria. Este hombre, creyó en la palabra de Cristo Jesús. ¿Y obtuvo beneficio? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Obtuvo el beneficio de la sanación? Quedó sano al instante, dice. Claro, quedó sano al instante. Al instante sus piernas recobraron fuerza, la sangre comenzó a fluir, comenzó a moverse. Sus músculos fueron ya ágiles, sus pies se afirmaron sobre la tierra. Quizá no tendría un calzado y se pudo poner un calzado para afirmar y empezó a caminar. Y se vería, me imagino, se vería 38, ustedes imagínense un momento, 38 años postrado y de repente empieza a caminar. Las cosas le parecerían todas nuevas. Podía ver a otra persona, podía estar a la misma altura, podía ver los edificios de otra manera, podía ver los árboles de otra manera, siempre lo veía de boca arriba, sin hacer alusión al equipo deportivo. Siempre lo veía boca arriba, no sabía cómo era. No sabía cómo era abrir una puerta. No sabía él mismo abrir una canilla y tomar un vaso de agua. Siempre tenía que ser ayudado, siempre te daba necesitado, siempre tenía que depender de alguien. Y ahora estabas libre, libre de su enfermedad. ¿Cuánto, queridos hermanos, nos parecemos a este hombre? Por nuestros propios méritos no podemos hacer nada. Nada. Cristo Jesús lo hizo todo. La salvación, dice, pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está sentado en el trono. Cristo Jesús hizo todo. Hizo todos los pasos. Todo, absolutamente todo. Este hombre, igual que nosotros, creemos por la fe en la bendición de la salvación. Creemos en que Cristo Jesús fue hasta la muerte y muerte de cruz. Creemos en su resurrección. Creemos que está preparando un lugar. Creemos que nos va a venir a buscar. Creemos que Él habita en medio nuestro. Creemos que Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Creemos a través de la fe. Creemos que Él tiene un propósito en mi vida y en tu vida. ¿Cuál es el propósito en tu vida? De Cristo en tu vida. ¿Cuál es? Sabemos cuál es a nivel secular. Crecer, prepararte, posicionarte socialmente, formar una familia. Luego de que trabajaste un cierto de tiempo, descansar. Y luego llega el momento que vendrá la muerte algún día a buscarte. ¿Esa es toda la vida del hombre? ¿Eso consiste en la vida del hombre? No. Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eternidad. Nosotros no sabemos lo que significa eternidad porque nos manejamos con 24 horas. No sabemos lo que significa la eternidad. Pero Cristo dice, he puesto eternidad en el corazón del hombre. Este hombre fue nuevo. Este hombre experimentó el milagro. Este hombre tuvo un encuentro con Cristo Jesús. ¿Por qué el Señor Jesucristo eligió a este paralítico? Porque era el más necesitado. Era el más necesitado. Era aquel que nunca iba a poder llegar al estanque. Jamás iba a poder llegar. Por más que él se esmerara y por más que pusiera, no iba a poder dejar su condición. Estaba atrapado. Estaba encerrado. Estaba enrejado. Estaba prisionero de su enfermedad. Y muchas veces cada uno de nosotros, después que Cristo Jesús nos salvó, volvemos por nuestros propios méritos a nuestras propias prisiones. Y Cristo me dice, levántate, no te quiero así, levántate, toma tu lecho y empezá a andar. Este hombre después de Jesucristo, el Señor Jesús lo encontró en el templo. Fíjese usted qué cambio total que hizo. Lo encontró en el templo. Estaba allí. Se había dado cuenta que era Cristo Jesús. No sabía cómo se llamaba, lo vino a interrogar y dijeron, pero escúchame, no sé, el que me sanó, ese me dijo, tomá tu lecho y andá, y acá estoy, ustedes, fíjense. Y luego reconoció que él, el que lo había sanado era Jesús, el Cristo. Tuvo la sanación física, pero lo más importante, que Cristo se acercó y Cristo tuvo un encuentro con él, era la salvación de su alma, de su alma. Esa era la gran necesidad. Este hombre habría pecado, claro que había pecado. Había cometido innumerable cantidad de pecados. Era un pecador. Estaba destituido. Cada uno de nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo me salva. Cristo me salvó para siempre y jamás. Qué maravilla, queridos, que el Señor Jesucristo se manifestó de esta manera. Las personas que habrán estado mirando ese momento habrán quedado, oh, ¿vieron cómo decimos nosotros? ¿Qué pasó? Si hubiéramos tenido en esta época, lo hubieran grabado, lo hubieran filmado, hubiera aparecido por todos los canales, hubiera sido algo enseguida. Che, mirá, hay un milagro sucedió acá. ¿Eh? Mirá acá, en Quintana 1033, acá en Ituzaingó. Este hombre hacía 38 años que estaba postrado. Mirá, fíjense. Y la noticia corre por todo el mundo. Las personas que estaban ahí, los otros enfermos, dicen, mirá, qué suerte que tuvo este hombre. ¿Quién es este que lo sanó? ¿Qué suerte tuvo? No era ninguna suerte. No era ninguna suerte. Cristo Jesús lo sanó. Pero por sobre todas las cosas, lo salvó. Lo salvó para siempre jamás. Este hombre agradecido se fue al templo. El Señor Jesucristo quiere hacer de nosotros vidas que estemos en posición de pie. En posición de pie. Muchas veces nosotros mismos preparamos nuestro lecho y nos vamos acostando. Nos vamos recostando. No doy más. No por el cansancio físico, sino por mi vida cómo está. No doy más. Me va todo mal. Todo me sale al revés. Mirá el vecino este de al lado. No tiene ningún problema. Mirá la familia que tiene. Mirá, está edificando. Mirá, todo le sonríe. Pero ¿no tiene a Cristo? No, se va al infierno. Muchas veces nosotros preparamos nuestro propio lecho. Y nos gusta estar ahí acostado. Y nos gusta decirle al Señor, no puedo. Vos sabés, Señor. No puedo. Yo no puedo. Mirá la condición que estoy. No puedo modificar esta condición. No la puedo. Por más que intenté durante 5, 10, 15... 25, 30 años, no la puedo modificar. Y por más que pueden pasar 100 años, o pongámosle los años que nosotros le queramos poner, no la vamos a modificar. No la vamos a modificar. Por nosotros mismos no la vamos a modificar. Cristo Jesús, cuando se acerca, cuando creemos en Él, cuando vemos que y le reconocemos que eres el Señor de nuestras vidas, al instante produce un cambio, al instante. Y esto de instante no es ninguna película, no es ningún verso, esto es al instante. Cuando creemos en Cristo Jesús, al instante, dice, en el momento tus pecados te son perdonados, al instante. Al instante. Cristo Jesús desea y anhela que cada uno de nosotros creamos en su palabra. Por eso nos ha dejado escrito este maravilloso libro de la vida. Este maravilloso libro de la vida. Este libro tiene vida en sí mismo. Este libro tiene vida. El Señor Jesucristo le dictó, el Espíritu Santo le dictó a los hombres que vivieron en la antigüedad, el Señor mismo, los discípulos escribieron de todo lo que le vieron hacer. Y dice allí un pasaje que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo, no cabrían en los libros del mundo todo lo que hizo. Esto es una partecita de todo lo que hizo Él en su majestuosidad, en su bondad, en su misericordia, en su compasión para la criatura humana. Cristo Jesús es el que hace la obra en nuestras vidas. Dejemos de lado los argumentos nuestros. Dejemos de lado el tema de no poder, el que no puedo. Dejemos de lado todas esas situaciones que nosotros queremos manejar a nuestra propia voluntad y sabemos que no la podemos manejar. Se llame como se llame, de índole familiar, social, laboral, de lo que sea, personal. A veces el enemigo, mi enemigo soy yo mismo. Soy yo mismo. No, yo esto no lo puedo hacer. ¿No? Nuestra autoestima la tiramos al piso y nuestros amigos somos nosotros mismos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, le quiso decir. Tené cuidado de vos mismo. A veces el enemigo somos nosotros mismos. Tené cuidado de ti mismo. Mi persona, mi mente, mi intelecto, mi corazón, mi alma, mi fuerza, depositada en la fe en Cristo Jesús. Este hombre no sabemos cómo se llamaba, ni nos interesa. Pero sí sabemos que este hombre estaba postrado y de repente, al instante, fue sano. Y fue salvo. Eso es lo principal. Fue salvo. Tomó su lecho. El lecho de una demostración de lo que él había sido. Le mostraba con su lecho, le mostraba a los demás la condición, lo que había pasado. Y allí estaba ese hombre mostrando, pero sabía y había creído en Cristo Jesús como su Salvador. ¿Qué es lo que quiere Cristo Jesús de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a través de este pasaje, de este milagro? Dependencia de Él. Dependencia de Él. Fíjense, hay algo muy simple y que cada uno de nosotros lo tenemos que comprender y entender. Un bebé cuando nace, no tiene los medios por él propio de poder alimentarse. ¿O sí? No tiene. ¿De quién depende? Depende de su madre. Depende de su padre. Pero más que nada depende de su madre. Y allí está el bebé de horas. Y al otro día va a tener un día o una semana. Y depende siempre de quién. De su madre, de su padre. De su madre, de su padre. Si le abandonamos, sabemos que está, ¿no es cierto? Clínicamente está comprobado. Si le falta el afecto natural de la madre, el niño, el bebé, es algo que le puede pasar lo más, algo fatal puede suceder en su vida. ¿Por qué? Porque perdió el contacto, perdió el amor, perdió el calor de su madre. Dependencia absoluta de Cristo Jesús. ¿Podrá ser realidad en nuestras vidas? ¿Podrá ser realidad como este hombre que su vida fue cambiada completamente? Después no sabemos más de él, pero sí sabemos una cosa, que fue al templo y estaría en el templo. ¿Y qué iba a decir? ¿Qué iba a contar? Cuando le preguntaban, che, ¿vos sos este? Sí, mirá, yo soy este. 38 años postrado. Mirá, ahora estoy sano. Pero ¿sabés una cosa? Cristo Jesús me salvó. ¿Querés ser salvo vos también? Este hombre contaba a los demás la misericordia de Dios, lo que le había sucedido en su vida. Él no había sido oidor de algo. Él había experimentado en su propia vida lo que había sucedido. Y por lo tanto, iba a testificar. Y estaba testificando con los demás. Estaba testificando ahí con los religiosos del momento. Testificaba de que Cristo lo había sanado. No sabía quién era, no sabía ni cómo se llamaba, pero una cosa sabía, que Cristo lo había sanado y por sobre todas cosas lo había salvado. Cristo lo vio, Cristo se acercó, Jesús lo sanó, pero Jesús lo salvó. Jesucristo te ve, Jesucristo se acerca, Jesucristo te salva. Fíjense ustedes, tres condiciones, tres pasos que da Cristo en tu vida. Te ve, se acerca y te salva. Tres condiciones. Tres acciones que hace Cristo Jesús. ¿Podría haber seguido de largo? Claro que sí. ¿Podría haber dicho, uy, qué cantidad de enfermos que hay acá? Mejor me voy para otro lado. Lo podía haber hecho tranquilamente. Pero sin embargo se interiorizó en él. Se interiorizó en esa persona. Y eso quiere decir que esa persona, una persona, es muy importante. Tú eres muy importante para Dios. Tú eres muy importante. No, pero si mi familia me dice, che, mirá, ahí vino este, mirá, dejá. Yo voy a dar una opinión. No, vos no ves ninguna opinión, si vos no servís para nada. No, no, andá a hacer mate que vos vas a hacer buen mate. Andá. No, no. Y muchas veces nos van relegando. Pero dice la palabra que nosotros somos importantes para Dios. Somos de gran estima para Él. Somos su criatura, lo que Él ha formado. ¿Querés ser algo importante para Dios? Creer en Cristo Jesús. ¿Qué significa creer? Y no sé, creer. ¿Creer qué significa? Aceptar. Creer es aceptar. ¿Mañana es lunes? ¿Seguro? ¿O es martes? Y mañana es lunes. Y mañana es lunes. ¿Y mañana a las 8 va a ser de día? Claro. ¿Y ahora viene la noche? Sí. Y aceptamos. Eso es creer. Aceptar. ¿Tan difícil? Parece que sí. Pero Cristo Jesús nos da la salvación, nos da el momento, nos da la oportunidad para que podamos ser salvos para siempre jamás. En una oportunidad, los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo comprendieron y entendieron lo que significaba seguir a Jesucristo. Comprendieron muy bien lo que significaba. Entonces dice que muchos volvieron atrás. Y el Señor Jesucristo, viendo que muchos volvieron, y había algunos que estaban con él alrededor de ellos, le preguntó, le dijo, ¿y ustedes se quieren volver también? Pueden hacerlo. Entonces ahí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Hay un coro que cantamos que dice, ¿a quién iré en dificultad? ¿A quién vamos a ir en dificultad? ¿Cuál es la dificultad tuya? ¿Cuál es el hecho que te está postrado, te está teniendo postrado? ¿Cuál es? ¿Vos sabés que Cristo ya lo tomó? ¿Cristo ya lo tomó ese hecho? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En la cruz? ¿Cómo? Yo no sabía nada, recién me entero. ¿Cuál es tu lecho? ¿Cuál es tu lastre? ¿Cuál es tu cama que te está apretando, que te está entrelazando para no levantarte? ¿Cuál es? Yo no sé cuál es, pero el Señor Jesucristo la sabe. Y en esta noche te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, al creer en Cristo Jesús, al reconocerle que Él es el soberano, al reconocerle que Él tiene todo poder, así como hizo el milagro con este hombre, tiene milagro, el poder para hacer el milagro hoy también. Y entregate tu vida íntegra. Quizás sos cristiano hace mucho tiempo, quizás sos cristiano hace pocos días, no importa, no importa. El Señor Jesucristo te habla, te habla, te habla. Él no obliga a nadie, Él no obliga a nadie. No le dijo, mirá, si vos no obedeces a lo que yo te digo, vas a estar 38 más, años más ahí postrado. No, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le mostró la necesidad, y este hombre que yo, a la palabra de Dios. Creemos a la palabra de Dios, queridos. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees que Cristo Jesús cambia tu vida? ¿Crees que Cristo Jesús cambia tu familia? ¿Crees que Él puede cambiar todo tu entorno? ¿Crees que Él te puede hacer una nueva criatura? Claro que sí. Claro que sí. Es creer en Cristo Jesús. Si somos sus hijos, aferrémonos cada día más de Él. Aferremos cada día más de Él. Levantémonos y andemos. Si no sos un hijo de Él, si no tuviste este encuentro con Él, reconocelo como tu Señor en tu vida. Reconocelo como el Salvador. Y decirle, está aquí acá. Pequé durante mucho tiempo. Te pido perdón de mis pecados. Y al instante Cristo Jesús te da una vida nueva, una vida verdadera, una vida para toda la eternidad. Una vida completamente sana, sana espiritualmente. Una vida gloriosa, una vida fructífera, una vida con un propósito, una vida que Cristo Jesús desea para tu vida. Dejamos acá este hermoso pasaje y que el Señor nos bendiga al escuchar su palabra. Más que nada, la palabra de Dios es tan clara y es tan precisa y es tan objetiva y es la que va a ser la obra en el corazón y en el espíritu tuyo. Los invito a tener una palabra de oración y luego vamos a dar dos avisos para terminar con esta reunión. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por estos momentos. Gracias, bendito Señor, porque tu misericordia es tan grande. Gracias porque podemos ver, Señor, mostrando, Señor, el poder tuyo, haciendo este milagro a este hombre. Oh, Señor, sanándolo, pero por sobre todas las cosas, este hombre pudo tener un encuentro con el Salvador. Él fue salvo para siempre jamás. Bendito Dios eterno, gracias porque tu misericordia no se ha cortado. Gracias porque hasta este día tus brazos de amor nos alcanzan y tú, oh Señor, nos invita a venir a ti. Tú te acercas, oh Señor, tú nos ves, tú nos hablas, tú nos cobijas bajo tus poderosas manos y tú, oh Señor, nos das ánimo, nos das aliento. Tú nos animas a continuar. Tú, oh Señor, nos dices, mirá, yo estoy preparando un lugar para vos. Yo voy a venir a buscarte, mirá, toda esta tribulación es algo pasajero. La esperanza de gloria es la que nos alienta a saber de que Cristo Jesús un día va a venir a buscarnos a cada uno de nosotros. La iglesia en este lugar te espera. La iglesia en este lugar clama, Señor Jesús, ven pronto. Mientras tanto, deseamos, Señor, y queremos aferrarnos a ti. Deseamos cumplir el propósito que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. El poder, Señor, contarles a otro que antes estábamos postrados como este hombre y ahora caminamos, andamos por tu misericordia. Gracias, bendito Señor, por este privilegio que tú nos das. No es porque somos mejores que otros, sino porque tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Señor y Padre Celestial, que tú, Señor, suplas toda necesidad. Si hay tristeza, Señor, que tú pongas el gozo. Si hay, Señor, perturbación, que tú te des la calma. Si hay inquietud, que tú, Señor, des paciencia. Si hay anhelo, Señor, que tú des, Señor, la templanza. Padre Celestial, deseamos y anhelamos ser revestidos de tu Santo Espíritu. Que verdaderamente eso pueda ser realidad en cada una de nuestras vidas y lo podamos poner por obra. Gracias, Señor, porque podemos estar en esta reunión, podemos estar junto contigo. Te bendecimos, te adoramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.